blasphemy. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone, screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. Probably go by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Y como todos los miércoles, es un verdadero placer para ustedes que yo les introduzca de uno en uno, poco a poco, y agradable y suavemente a los miembros de este gran programa. Aquí a mi diestra tengo el elemento de moda, el mismísimo Buki. Que ahora es el que me carrere a mí, sí, que güey, ya quiero ladrar. Aquí a mi siniestra tengo al mismísimo, al irredento, al siempre vigilante, al que siempre avisa de qué lado más caliguana, porque yo era el cocodrilo, y a qué altura usan el brasier las víboras, mi carnalito, el mismísimo Zico. ¿Qué tal? Sit, Guki, sit. Exactamente. También tenemos, ya saben, a nuestro carnalito Clarky, que se lo está repartiendo a lo largo y ancho de toda la república. El mismísimo Master Podcaster no se encuentra en este momento con nosotros, Dark Canon y B1, y creo que está peleando contra, ¿qué es? ¿El Corugan? Sí, es el malamadre, ¿no? Es que está peleando contra ese güey por los derechos de la banquita Wi-Fi. O creo que le están haciendo una propuesta que no puede rechazar. O sea, está en extraño. Obviamente, ya saben, tenemos a nuestros productores asociados, al mismísimo Mr. Danger. El Mr. Danger. Exactamente, Federico Rosas y el mismísimo Rodrigo Díaz. Uno en Mount Justice y el otro en Happy Harbor. Y nuestro productor asociado, el mismísimo Juan Espíritu, en el Hall of Justice. Y rápidamente, para empezar, ¿qué es, como dirían en otras pruebas, qué sucedió en la semana? Nunca he entendido por qué esa necesidad de anunciarlo así, pero bueno. Les funciona, qué bueno, eso es chido. Tenemos el estreno y el segundo episodio, el estreno de una serie y el segundo episodio de otra serie, un par de cuestiones interesantes de anuncios de series. Sí, cambios de chaqueta. Sí, también. Sí, también. Sí. De chamarro. O sea, mi carnalito. No, eso es chaira. Pero bueno, el punto es que la semana pasada se estrenó Powerless. La gran así lo anunciaba, que es CBS o NBC. No. ¿ABC? No, ABC no puede ser. Sí, es CBS, ¿no? NBC, ¿no? No me acuerdo si es NBC o CBS. Ahí les ofrezco una disculpa porque honestamente no recuerdo. El punto es que sale Vanessa Hudgens. Es imposible. Sí. No me importa, sale Vanessa Hudgens. Okay. Y dije, la voy a ver. Cuando el Wookiee posteó, y mi carnalito también, pero tuve que borrar uno del tuyo, carnal, porque llegó después del Wookiee, que es regla de la página de Facebook. Ya tenía si un like. Si no tiene like, valió madre. Ya tenía un like y llegó 2 minutos, como 30 segundos antes, y ya tenía un like. Carajo. Ajá, hubo varios cambios con lo que había sido la premisa original. De entrada ya están en Charm City. Hijo. Sí. Que, pregúntame, ¿dónde había aparecido antes Charm City? ¿Dónde había aparecido? En ningún pinche lugar. Fue así Shalakafluki. Ajá. La segunda es que ya no era como Damage Control, el título de Marvel, muy chistoso, muy noventero. Exactamente, que hay un proyecto todavía por ahí volando de... Y ojalá y lo hagan, porque honestamente Marvel fue el que desarrolló este concepto y era genial. Y yo creo que... Era muy cagado. Lo más grande de ese run de Damage Control fue en Acts of Vengeance. Era impresionante. Pero... bueno, vamos a ver qué. Y terminó siendo Wayne Security. Se sacaron de la manga un personaje viejísimo, pero sí viejísimo e intrascendente como cualquier otro podcast que no sea este. Ajá. ¿Estás hablando del Wayne? Van Wayne. O sea, sí, un güey netamente oscuro, al cual no le interesó. No, pero como aporta el apellido a la serie, úsenlo. Pues era así como que, güey, no podemos usar a Bruce. ¡No! ¡Dios no podemos usar a Thomas! ¿Qué hacemos? Pues búscale, güey. Pues hay un van, güey. Hay un hermano, pero nadie ha aclarado qué pedo. No, ese no lo uses. No, de hecho curiosamente, y esto es Geek Fact, originalmente la persona que adopta, bueno, no que adopta, sino que se queda como legal guardian de Bruce Wayne, no es ni Leslie Tompkins ni Alfred Pennyworth. Es su tío, el papá de Van Wayne. Así que dices, y que curiosamente sale en la basura, que es Zero Year. Uh-huh. Así de rápido. Lo retoma Snyder. Lo retoma Snyder. ¿Qué es lo que pasa? Dices, bueno, pues, vamos a darle la oportunidad, si es una serie cómica. Carito nos comentaba, Carito Ramos nos comentaba, oye, ¿qué onda? ¿Y qué tan buena va a estar? Güey, no esperes nada bueno de algo que tiene Vanessa Hudgens como protagonista. Sí, honestamente, la niña está moderadamente sabritones. Ajá. Y ya. Y se acabó. Y esa es su gracia. Y esa es su gracia. Bueno, es su no, gracia. Y que todos los fanses de High School Musical. Porque es de esas niñas Disney que termina diciendo, ya no quiero ser niña Disney, me voy a encuadrar y voy a poner mis fotos en iCloud. Gracias, hackers. Gracias, hackers del mundo. Héroes anónimos. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa con esto? Está el actor que protagoniza a Van Wayne. Alan Tudyk. Yo lo conocí por Dodgeball, la película cómica de Stiller. Uh-huh. Uh-huh. Y de Vince Vaughn. Uh-huh. Muy mala. Pero él era muy chistoso como pirata, güey. Él salía en A Knight's Tale, o aquí le pusieron Corazón de Caballero. Ajá, es el escudero de Heath Ledger. Exactamente. Él es el piloto del Firefly, del Serenity en Firefly. Así es. Ajá. La voz de K2 en era NBC. Rogue One. Es NBC. Ok. Ya saben, es en NBC. ¿Qué es lo que pasa? Y lo han usado en todas las animaciones Disney que no sean de Pixar. Exactamente. Ajá. O sea, el güey, y aparte es buen actor cómico. Que no sé cómo le hicieron para que aquí no te dé risa. Para que no te... Así para de insulsa está. No, para que la serie. Uh-huh. En realidad, no es que sea insulsa. Es que es mala. Y digamos que los dos chistes que tenía los pusieron en los avances. Exactamente. Puta, es como la clásica película malísima que parece que va a estar buena y se quemaron todos los chistes en los cortos. Dude, where's my car? Dude, sweet. Diego, ¿quién es la actitud? Pero no la voy a defender porque no es defendible. Es una serie que intenta ser cómica. A huevo. No a huevo. Pero no llega a ser cómica. Se convierte en una serie boba. En una serie impresionantemente simple. Quiero pensar que es por la cadena. Ajá. Quiero pensar. ¿Por qué? Porque honestamente, para los actores que tiene buenos actores. Ajá, el negro es cagadísimo. Sí. El compinche del negro también es cagadísimo. La chava, la gordilla, es así. Obviamente, la secretaria también es una buena actriz cómica. No muy conocida, pero es buena actriz cómica. Y sin embargo, no tiene ese power punchline que no tiene por qué tener, no debe tenerlo obligatoriamente, porque tampoco se trata de que sea la serie boajaja. Pero si la quieres volver una comedia situacional, un sitcom, le falta. Está muy luz. Está muy... La gran ventaja que tiene, y lo único que dices, mira qué chido, es que te mencionan a todos los superhéroes del universo ese. Sale, pero no sale el Joker. O sea, lo ves en pantalla, en otra pantalla. Siendo atrapado por otro que se ve menos, por lo que veo. Pero lo mencionan hasta la pared de enfrente, a Batman. Pues claro, para que venda, ¿no? Y está entregado por Batman. Exacto. La policía ya lo trae. Ajá. Y que curiosamente, a diferencia de muchas otras series como Arrow, Flash, Supergirl, nunca mencionan a Bruce Wayne. Lo más que te mencionan en Supergirl es, mi primo trabajó con un vigilante. Muchos gadgets, pero muchos demonios. Tiene pedos. Pero sí llegan a mencionar al Wayne. Bruce Wayne, te habla Bruce Wayne por teléfono, sí, ¿no? A ese nivel. Batman atrapó al Joker, a ese nivel. Ajá. Superman, recuerdo. Superman, es que tengo este vidrio de ese cristal de kriptonita para evitar que Superman destruya todas las ventanas cuando está peleando. Ok. Y luego tenemos el suero, el antivenom del Joker Venom. No, ese es 9. Pero ¿cuál es la diferencia? Que uno es sangría y el otro es violeta. De ese tipo de chistes que dices, me tengo que reír, güey. LexCorp. Ah, LexCorp. Porque el 90% de los productos de Wayne Security son rip-off de LexCorp. Por lo cual Bruce quiere cerrar esa división. Exactamente. Entonces, no llega a tener ese verdadero punchline. Sale Jack O'Lantern, que es un plus. Sale Crimson Fox. ¿Salió ya Crimson Fox? Sí, ya salió. Entonces, es la única manera que salió con disfraz. Ajá. Es que no tiene ángel la serie. Eso. Es una serie desangelada. El problema es que la protagonista sí será una niña medianamente sabrosona y atractiva. Pero sí, no tiene el punch para ser lead. No tiene el carisma suficiente. No tiene carisma, esa es la palabra. O sea, si pudiera tener a todos los escuincles de High School Musical, no lo hubiera yo visto. Pero a lo mejor hubiera tenido punch y cierto jale con la banda, ¿no? Con la gente que ya son los 20añeros de hoy en día. Que quiero pensar que ese es el target de la serie. Y los ñoños. ¿Y Crimson Fox? ¿Qué tal está? O sea, es un cameo de... ¿Sale 30 segundos? En toda la serie, si en todo el capítulo sale 10 segundos en todo el capítulo, es mucho. Otra. Ya con la Antrim sí sale bien. Ya con la Antrim sí sale. Bueno, y no está mal hecho. Crimson también la ves, pero es literal. Hola. Adiós. Y ya con la Antrim no. Ya con la Antrim es el villano. Ahí sí, la cosa que tiene es que es el villano de la semana. Ahí sí va a ser el villano de la semana, el villano intrascendente, el villano que fácilmente capturable. De hecho, o sea, pero bien escrito pudo haber sido otra cosa. Quiero darle el maleficio de la duda para un segundo episodio. Pues mira, ya aprendí de Gotham. Aparte, el piloto fue hecho, rehecho varias veces. Ajá. Entonces. Puta, ¿y eso es lo mejor que pudieron? Quiero pensar que fue por todas las reescrituras. Híjole, esperemos que sí. Quiero pensar que la crítica le está haciendo mierda. No, la crítica le hizo basura, o sea, le hizo pomada. Y con justa razón. Ajá, y no. Si crees que la voy a defender, no la voy a defender. Lo estoy diciendo, ¿ah? Hay que ver el otro capítulo. Quiero ver el otro capítulo para ver qué tantos arreglos le pudieron hacer. Ahora, en la intro sale una portada de Brave Fogo, lo cual está padre. De hecho, sí. Eso es lo chido, sale en las portadas del Action Comics 1. Sale eso empieza, de hecho. Ajá, sale una portada de Batman, de Brave Fogo, muy chida. Y todos los personajes que salen así perdidos entre toda la gente. Una portada de Green Lantern. Exactamente, de Jill Kane. Uh-huh. También se anunció en la semana, ¿no? Digo, que va a salir Fire. Fire. Son el tipo de superhéroes que estamos hablando ahí. De la Justice League International, ¿no? De la Oaxaca. De la Oaxaca. Que es la que debe de ir ahí. Pero honestamente, Natalie Morales va a ser la primera. Bien por ella, estas ahorita. Pero dices, bueno. Muy del estilo de Hatchers. Es que obviamente, ese es el problema exactamente. Cuando la protagonista no tiene ese nivel de mamines. ¿Mamines o carisma? O sea, porque hay gente el mamines es... sustituye al carisma. No tanto. O sea, acuérdate de una serie como Gotham. No. Mira, ¿qué extrañas mucho de Supergirl? ¿A quién? Calista Flockhart. ¿Y Calista Flockhart? Nunca fue una mami. No. Y tuvo una serie en top. No, pero ahí se combina el mamines de Melissa Benoist, de esta Kyler Lee. Ah, no, en esta serie. Y Calista Flohar. Sí, pero Calista sí. Sola en su serie, cuando fue la serie de ella solita la de. No, la tenía. Salió Robert Downey Jr. No importa, al final. Sí, al final. O sea, no, porque también tenía un buen cast. Ajá. Y no era el punchline constante. Mira, el mamines siempre es necesario que haya mamines, claro. Pero tiene que ver. Si no, yo no vería y carisma. Televisión, güey. Acuérdate, mira, el mejor Baywatch, caso. Que a quién le importa de qué se trataba el programa, güey. Exactamente. No, pero mira. Sí tienen carisma, a pesar de todo. Exactamente, era que, pues, mira, el señor carisma, empezando, o sea, digo. Hoff. Pero acuérdate de series como Melrose Place. ¿Qué pasó? Niñas muy bonitas, niñas muy bonitas, güeyes muy galanes, y tuvieron que traer a quién para que subiera el Peter Locklear. ¡Claro! Porque ella sí combina ambas cosas. Y aparte a Tommy Lee. En ese entonces estaba casada con Tommy Lee. No es cierto, con Richie Sambora. Uh-huh. Estaba casada con Richie Sambora. Si te quedas en Baywatch, por sí, eso. No, es que el otro güey. Sí. Es que el otro güey dijo, no, es que vive muy lejos. Algo veía moviéndose en la bahía, güey. Sí, es un tiburón, no, es un submarino. No, es Tommy Lee. ¡Ay, güey! No. Tápenlo, échenle agua. Pero fría acá. No, es que Heather Locklear primero fue novia y esposa como un año de Tommy Lee. Don Tommy Lee se atendía. Exactamente. Bravo, y después de ahí se fue con Pamela. Él pasó de Melrose hasta las playas de California. Hasta Manibú. No dejó títere con cabeza, no dejó ni una pacomadre, güey. Sí, pero no, bueno. Otro personaje que va a salir es Olympian. De los Global Guardians. Ese gran grupo que creo que nada más yo me acuerdo de ellos. Sí, la neta. Sí, no. ¿Quién más? Te soy sincero, no. No, o sea, era donde salía Godiva, bueno, Godiva, estaba el japonés, el que era como Tornado. ¿Samurai? El Samurai. Básicamente todos los que salieron en Super Friends. Esos. Menos el Dorado. Tuatara. Estaba Tuatara. Menos el Dorado y Black Volca, supongo. Exactamente, pero Black Volca. Porque Black Volca evoluciona. Black Lightning. Que anuncia, por cierto. Black Lightning no lo podían usar y por eso tuvieron que inventarse a Black Volca. Ni tampoco lo va a usar Fox. No, no lo va a usar CW, ¿no? Sí, lo reclama. O sea, en pocas palabras hace opción válida la compra. A ver. Retorna a su corral. Rápidamente atando cabos. Ya sabes cómo soy yo. Sí, sí, sí. Pues hay que hacer la subconsciencia, ¿no? Y bien cabrón, güey. Tenemos en el... Spoiler alert. Porque no andes chillando tú también, güey. La semana pasada, en el episodio de Flash, ya salió Gypsy. Uh-huh. Vibe ya trae uniforme. Uh-huh. En Legends of Tomorrow... Ya trae uniforme completo. No constante. Pero es el diseño de Jeff Jones. No es el diseño de Jeff Jones. Está pimper, ¿eh? Está pimper, ¿sí? Sí, se ve. Sí, está decente. Okay. Único corte en esa pinche greña. Mira, sería el colmo, honestamente, que al pobre de Vibe, no le pongan un buen traje. Se ha diseñado casi todos los trajes, teóricamente, ¿no? ¿Alguna vez has visto cómo se viste Donatella Versace? Sí. ¿Has visto cómo se viste Karl Lagerfeld? Sí, güey. Gracias, ahí Red Dicen que en casa de Herrera es a donde palo. Tommy, creo que el único que cumple con la regla es Tommy Hilfiger, güey. De ahí sí, fuera, ese güey sí se viste bien. Sí, pero dice que ya no usa su ropa porque lo usan los negros, entonces así. Y los latinos. Y los latinos, entonces ya no. Pero bueno. Pero trompista el güey, seguramente. Maldito sobreviviente de la masacre de... Nosotros somos sobrevivientes de Bowling Green Masacre. De la Bowling Green Masacre. Estás hablando con tres latinos... sobrevivientes del Bowling Green Massacre. Y no quedamos muchos desde ese día, ¿eh? No, está cabrón, güey, está cabrón. Pero bueno, retomando, tienes Sarge Steel en Legends. Y está el Sarge Steel, ajá, sí, cierto. Y acá estamos hablando... Quita ahí, se todas esas madres. Y estamos hablando de cuál era la que mencionaron que iba a llegar. Fire. No. Black Lightning. Black Lightning. Ah, sí, bueno, estás diciendo de la competencia. ¿A no, que, de a, qué te, a qué suena? ¿No suena como a Justice League? Detroit. Y con todo y Vibe. Sí. Vibe, Gypsy, Steel. Creo que nada más falta Elongated Man, que ya lo mencionaron en Flash. Puta madre. Desde la primera temporada. Si llegan a sacar la Detroit antes de la Justice Society, se van al carajo, güey. Justice Society ya salió. El único primer episodio. No, pero en su. Sí, una cosa es que salga un capítulo. ¿A quién le darían serie nueva? Bueno, obviamente la va a tener la serie Black Lightning. No, yo creo que a Black Lightning lo quieren para ponerlo en Legends of Tomorrow. ¿Tú crees que ya no le den su serie? Es negro. Acuérdate que negro, tratan ojo, de complacer a las masas. No quiero sonar más racista de lo que puedo sonar siempre. Dime una serie en donde el lead sea negro. Cage. Una serie importante, güey. Una serie de guerra. Algo que valga la pena. No una madre de Marvel, güey. De Netflix limitada a 10 capítulos. Pero y que después necesita tres blancos para que pegue, güey. ¿Mm? Entonces, dime un lead negro. No hay, gracias. Shaft. Buen punto. ¿Hace cuánto salió Shaft? Putísima. Ay, Res Mike, gracias. Se te entera. Say no more. ¿Qué otra serie? Igualmente de ahí. Chingona, o sea, porque estamos hablando que no sea de ghetto ni de. El príncipe del rap. Sí, es correcto. Noventera. Eso sería muy racista. Sí. No había blancos. No había blancos, güey. No. El taxista. Y era el gran árabe. En Netflix. Sí, ¿qué otra? Sí, cierto, no había blancos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si me, a Vixen ya está también. Bueno, Big Crosby. Pues, aquí no hablamos de pervertidos. De perversos. Más pervertidos que nosotros. Pero bueno, estás hablando que ya es a Vixen también. A Vixen. Las dos versiones de Vixen, ¿eh? Sí. La actual y la es cierto, abuelita. Es cierto, ajá. Y por lo menos tiene un lead en la caricatura, aunque sean de a 5 minutos. Es una temporada completa de la caricatura, güey. Sí. O sea, son 6 episodios. Tiene que volver a para la siguiente. Exactamente. ¿Qué otra? Es que el problema es que sí. Ya tienes a todo el Justice League Detroit. Ya tienes hasta el Martian Manhunter, güey. Ok, en otro universo. Pero ya que saldrá en el crossover. Exactamente. Pero ya lo tienes. Sí, estamos. De que está puesto el plato, está puesto el plato. Y honestamente, hay algo interesante. Movieron de fecha Legends of Tomorrow de los jueves a los martes. Eso como que le está quitando la salación un poquito a la serie, porque ya sabemos que jueves, viernes, así como que, pues no le tenemos como que mucha festa madre, vamos a... Oye, queremos que se vaya. Exactamente, lo cual me llama mucho la atención porque precisamente Powerless es los jueves. Y son 10 capítulos. Próximamente en viernes. Sí, si me preguntas a mí, era para estar en horario Constantine. Sí, güey. Sí era para horario Constantine, ¿eh? Sí, claro. No da para más. Ahora... Legends of Tomorrow. Pero Constantine sí era bueno. No, era buenísimo. Que de hecho sigue el run de que Matt Ryan dijo, ya salí en Justice League Dark. Atentos Patreons. He dicho, no voy a decir más. Y quiero volver a salir en Arrow, quiero tener mi serie otra vez, ¿eh? Ajá. Independientemente de la nota que pusiste tú en Facebook, carnal, de que va a estar en tarjetitas. Sí. Y en animación. Es correcto. Creo que va a salir también con Vixen, ¿no? Exacto. Ajá. Entonces, independientemente de eso, Matt Ryan dijo... Yo quiero regresar a ser Constantine. Lo cual es bueno. Ya no te hay horario el viernes, ya pueden reacomodar. Va a ser Powerless. Y aparte no tienen serie el viernes, todavía. Nadie. Riverdale. Ahorita platicamos un poquito de Riverdale. Sí. En los jueves también. Y es de CW. Sí, eso iba. Y también es limitada. Y también son 10 episodios nada más. Es otra cosa que me llama poderosamente la atención. Ahorita, que es el contrario. Esa está recibiendo muy buena aceptación, Riverdale. Sin ser. Es como es lo que comentaba. No, que por eso es Riverdale. Exactamente, es como comentaba antes del programa y les decía que antes que me golpearan y me insultaran, es toma ojo banda. Yo sé que son muy estúpidos y se los tengo que advertir también. Pongan atención a lo que estoy diciendo. Existe Archie y existe Superman. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí vamos bien. Pónganle pausa, digiéranlo. Okay. Ya regresaron, qué bueno. No, pero estás hablando estamos de... hablando de Smallville y Riverdale. Sí ven la similitud. Estamos hablando de los pueblitos, porque son pueblitos, donde se desarrolla la vida de estos personajes. Villa Chica. Préstame atención. Señorita Canuta. Señor Paz. Exactamente. Y después Pops. Primero es con Pops y después el señor Paz. Exactamente. Pero bueno, pues Urbana Banda. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con Riverdale? La semana pasada... Dan, que ya la había visto, porque él tiene su acreditación del Festival Internacional de Toronto, estaba comentando que era Archie meets Twin Peaks. No. Creo que el Wookiee le dio al clavo, ¿no? También y le atinó. Sí, sí, también. Di tu línea, Wookiee, di tu línea. Exactamente. Hazlo tuyo, Wookiee, tuyo. Archie con Buffy. Exactamente, sin vampiros. Ese es Sunnydale. En lugar de Riverdale, es Sunnydale. Sí, se llamaba así, ¿sí? El pueblito de Buffy, ¿no? Es la misma madre. Todo gira alrededor de un asesinato. Y todos los personajes están involucrados indirectamente en ese asesinato. El problema es que nadie puede decir la parte que ellos vieron, que es... Que en el aspecto piezas. También viene siendo algo de Twin Peaks, ¿no? Es el gran arco de la serie. Bueno, de la temporada. Exactamente. Cuando salga un enano... Y le deje de entender a la serie... No lo invoques. Diré, güey, sí es Twin Peaks. Ya sí no lo entendí ni madre. Exactamente. Pero era Rose, ¿no? ¿Quién mató es a que, Rose? Fíjate, Rose Tanner es de otra Laura serie. Palmer, de, sí, Laura Palmer, güey. Laura Palmer. Laura Palmer. El problema Rose de todo esto con Riverdale es que si ustedes quieren, sí están todos los personajes, está Archie, está Betty, está Verónica, está la señorita Canuta. No, está, y esta sí es señorita. Está la Canuta. No es señorita, ¿verdad? Es la teacher Canuta. Es la maestra Canuta. Goodbridge, es la maestra Goodbridge. Ajá. El director todavía no sale. Trombolo. Jughead sí sale, que es también un niño Disney. Carlos. Sí, también sale. Creo que es el amigo gay de Betty. Moose. ¿Es el amigo gay, Carlos? Ajá. No, Mouse. Sí, él es. Digo, no, Moose. Moose es un jugador de fútbol americano. Que juega para los dos equipos. Que es bisexual. Ajá, exactamente. Que batea de ambos bandos. Batea para los. Batea de derecha y de izquierda. De ofensivo y de defensivo. Por ejemplo, el papá de Verónica, Mr. Lodge, está en la cárcel por lavado de dinero. Ajá, ¿es delincuente de cuello blanco? Pues algún tipo de cuello debe tener el güey. Algo que nunca él no sale, es negro. Exactamente, algo que sale muy pocas veces en el cómic es la mamá de Verónica. Ella es la que se lleva a Verónica a vivir a Riverdale. Ajá. Que tiene un símil. Ella es la que llega de fuera a Riverdale. Sí. Así es la fuereña. Exactamente. Aquí lo curioso es que, y esto es un gran plot, es algo que realmente me atrapó de la historia, dijo nunca nadie. La mamá de Verónica era la novia del papá de Archie en high school. O sea, dice... Y empezamos a verle algo de tintes de Melrose Place. Y cuantimadre que dices, güey, ¿por qué tengo...? Ah, ok, porque Verónica está nice. Y la, porque la señorita Canuta, sí, cómo no. Y de ahí en fuera... Que me enseñe. Sí, exactamente, de ahí en fuera, porque Archie ¿quieres, está... ¿Quieres que tu B se convierta en MB? Debo reconocer que yo apliqué esa para pasar literatura universal, güey. Lo debo aceptar. ¡Pero el tuyo era el profesor Paz! ¡No se vale, no, carnalito! Gracias al profesor Paz me tuve que ligar a la maestra, güey. Pues sí, porque era el profesor Paz, no la maestra, güey. Sino compartido, güey. Gracias, sí, porque lo que es cierto, es cierto. Eso es la tarea. El, bueno, el punto de todo esto es que Archie se encuentra en la encrucijada de... ¿Sigo en el negocio de la construcción con la, en la compañía de mi padre o...? Ah, tiene una compañía constructora. Sí, tiene, el papá tiene una constructora. ¿Qué creías o sea, que era? O sea, no es un tan muerto de hambre como en la otra. Es que el problema es que en el cómic, la belleza del cómic de Archie es que lo que hagan fuera de estar en la escuela... No importa. Es intrascendente. No, sigue siendo intrascendente. Ajá. Aquí era para justificar a ese niño Beverly Hills, a Dylan. Oye. Ajá. Que sale, que es el papá de Archie. Ajá. Ah, él es el papá de Archie, Dylan. Sí, es como que es... ¡Dylan McKay! Ajá. Exactamente, que no me acuerdo cómo se me la... No más faltó el Brandon. Y el Brian también. Ese güey anda bien entretenido con su esposa. Kevin, sí, el Kevin, güey. Sí, ¿no? Ahora que... El Brian Austin Green anda entretenido con la esposa. Pues ya se la acabó, pero bueno. Ella no, él sí. El punto de todo esto es que Archie está en la encrucijada de... Oh, el negocio de la construcción, pero mi verdadera vocación es la música, pero... Y cantar Sugar. El fútbol americano me llama. Ya salieron los Jussie, ¿no? The Black, The Josie and the Black Pussycats. Exacto. Yo, man. O sea... En Gangsta. ¿Es Gangsta Style? Destiny's Child meets Riverdale. Pero sin Beyoncé. Ah. Ah, no mames. Eso me interesa. Bullshit. Tiene... Ojo, tiene todo... Dicen que hasta Sabrina puede salir. No, no. Si ya salió Josie and the Pussycats, que es de los personajes más... Así, pero más bien que hay en el universo de Archie. Cagadamente, y que tiene más películas que los demás. Melissa John Hart, sí. Es que era no, Melissa John Hart. Sabrina es la que tuvo serie. Y película, y Josie and the Pussycats. Melissa John Hart. Pero en Josie and the Pussycats era Rachel Leigh Cook. Sí, dos. Hubo dos, pero creo que en la segunda ya nadie es repite del cast. ¿No? ¿A quién le interesa, güey? ¿Viste la primera? Ni yo, güey. Conté que salía esta... ¿Cómo se llama esta güera? Está muy nice. Vi lo importante en YouTube. La que se echó a perder totalmente que sal, con sus cirugías plásticas. Pero bueno, eso es así ya. Una güera muy chida. Ni así la vi, güey. No. Uh-huh. O sea, con esto digo todo. El problema de todo esto es que tiene todos los elementos. Si es una serie bien llamada, Jughead es el hilo conductor. Porque él está escribiendo una novela. La novela del asesinato y de la vida de los gemelos. Uno de los gemelos. O sea que en pocas palabras es como la versión... Porque me reventé el primer capítulo, por cierto, en Netflix de la adaptación de Lemon Snicket. Uh-huh. Entonces, el trombolo o Jughead es Lemon Snicket. ¡Sí! ¡Sí! Es que, honestamente, la serie no es mala, pero no es buena. Tiene elementos que son interesantes, pero la ejecución... Tiene un par de Betty y Verónica besándose en traje de porristas después de hacer una audición. ¡Híjole! O sea, sí tiene sus plus, pero no dejan de ser... milarescos. Betty, ¿no? Verónica poniéndole el alto a la reina de la escuela, así, o sea, ¿tú crees que tú eres bitch? O sea, güey, he desayunado viejas más cabronas que tú, y las he escupido porque me dan asco, así que, ay, güey, y a Betty más o menos, por el estilo, el hermano de Betty, la hermana de Betty era novia del pelirrojo, que es el misterio de la muerte. Y parece que la hermana de Betty está en un psiquiátrico. O sea, tiene unas cosas bien creepy, bien raras, güey. Es que está raro, güey. O sea, no deja de ser. Pero ojo. Honestamente, para un fan, digo, agarramos a los fans de Archie. Si eres fan de Archie, o sea, la van a escupir, güey. ¿Quién sabe? Porque el fan de Archie ahorita está en una época de transición que puede ser que acepte todo. Ya se están volviendo hombrecitos, que adultitos, güey. No, pero están aceptando todo. Porque está el relaunch, han sido zombies, han sido casados, divorciados, muertos, contra Cthulhu. Exactamente, sí. O sea, sí está en una época experimental. Probablemente por eso sí, se llama no se high school, güey. O sea, eso es en la vida de todo mundo, güey, se llama high school. El high se lo ponen solo, ¿verdad? El school es otro pez. Exactamente. Pero bueno, high school era una buena época. Sí, sí, solía ser buena época. ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que uno de dos. Si eres die hard fan de Archie, la vas a escupir, güey. O sea, la vas a odiar. No, la vas a odiar. Honestamente, ¿por qué? Porque es lo mismo que pasó en Smallville. Agarraron a todos los personajes y se acomodaron como se les dio la gana. Es lo mismo que en Agents of S.H.I.E.L.D. Agarraron el concepto de Agents of S.H.I.E.L.D. y... No, pero peor, o sea, digo, esto tiene no, mucha wey, no más... No, güey, no hay peor... No, bueno, Gotham. No, pero... Así. Está peor. O sea, honestamente, esto es más agresivo lo que están haciendo con Archie. Sin embargo, están todos los personajes y los personajes sí están... Pero tienen carisma estos personajes a sí. comparación de Powerless. Sí. Y las niñas están más guapas. Sí, bueno, Betty, eso va a ayudar bastante. Betty, Verónica no. Pero, pero los personajes están en carácter. Con todo y que el entorno no es... O sea, no tiene... Las primeras tres temporadas de Smallville, por eso era atractiva, porque... Claro, hasta no tercera. Eran... Estoy de acuerdo contigo, hasta ahí murió. Hasta que llegó la característica. Sí, ella le echó a perder, honestamente. Sí. Okay, it was just a matter of time before. Le demos en la madre con Lois. Ahí estuvo el problema. Pero, en realidad, si tienen tres segundos de inteligencia... A diferencia de Powerless, Riverdale... O sea, está inteligente. O sea, a pesar de que está rara, puede ser... Está bien estructurada. Exactamente. Subversiva. No. Es No, no subversiva. No, no. Para los fans. No, para esa es aberrante. Es abrasiva para los fans. Abrasiva. Abrasiva para los fans de Archie. Para los otros fans de Archie, es abrasiva la serie. Pero si son un poquito open mind y entienden que ya hay algo que se llama internet, celulares, evolución tecnológica, etcétera, etcétera. No, estás pidiendo mucho. Muchos de estos güeyes no saben que han evolucionado ya. Sí, sí, sí. No. Digamos que sería la versión Image de Archie. ¿Sabes qué es lo chido? Este cuate sigue estando basándose en la pluma de Roberto Aguirre Sacasa, que es el que ha redefinido en los cómics lo que fue el terror en Archie con ¿sí? el Afterlife. Uh-huh. Y qué bueno, güey. Y el cuate es muy talentoso. Supimos que escribió Fantastic Four, que se llama la serie de los Cuatro Fantásticos y todo. Nunca pegó de la maravilla, pero el cuate siempre ha tenido algo. Es un escritor teatral. Es el que hizo la readaptación de la de Spider-Man. De la obra teatral. Del musical, exactamente, que cuando lo dejó pasable, de la porquería que era. Como se mató Spider-Man y la encerraron, ¿no? Exactamente, entonces, pues vamos a ver. Cuando empezó a ganar dinero. Sabemos que puede, no dudaría que Sabrina también, me parece que ha metido la mano ahí. No dudaría que si están investigando algo raro, eso pongan a la niña rara Wiccan haciendo brujería a Sabrina, ojalá, ¿eh? Es lo único que le faltaría. Pero honestamente... Del 1 al 10, ¿8? Sí. Porque me llamó lo suficiente la atención, como a diferencia de Powerless, que es puro morbo. Sí. Aquí es de qué van a hacer, güey. O sea, está. O sea, da para todo. Está muy abierta la serie. O sea, aparte, no sabes para dónde va. Lo más bello del asunto es que son 10 episodios nada más. Entonces, es que eso es lo que está interesante. No se va a volver tedioso el misterio. Eso es lo que está padre. Eso es lo que más me atrajo. O sea, el formato 23 no era para esto, no, probablemente. No lo es. Y bueno, nosotros nos vamos a un corte. Les recuerdo que esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Nosotros seguimos siendo tres de las cinco partes del equipo DSA. Los dejamos con el Hoff, como True Survivors. Vamos y venimos. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. I'm not what you would call a catch. And I'm definitely not the guy you bring home to your mother. I work long hours, I run with a bad crowd, I lie, I cheat, I steal, and I promise I'll never remember your birthday. Seriously, I'm no good for you. But one day, I might just save you. Y bueno, ya estamos de regreso. Sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta y este maldito programa. Y nosotros seguimos siendo el que lleva la voz de Dios, ¿no? ¿Qué? Ah, no, es Kal-El, ok. Ahorita les platicamos porque eventualmente, no, ahorita les platicamos de todo eso. Bueno, en el bloque anterior les estuvimos comentando de lo mal realizada y pobremente llevada, hasta con malos efectos especiales, de Powerless. Es una, los efectos son muy chafos, están muy, muy mal hechos. Chinga. Se ven muy ochenta. Para una cadena nacional se ven muy pobres. Sí, honestamente sí, sí, yo esperaba más de los efectos especiales. Tudyk queda debiendo muchísimo, es mucho mejor actor cómico de lo que sale ahí. No, no sale como un actor cómico, sale como un idiota. Esa es la definición, como un idiota. Ajá. Lo que también hacía en Night's Tale, pero él sí lo hace bien. Digo, exactamente. ¿Cómo estará de mal el director? Lo de que hacía en Firefly. El Firefly era el piloto, el esposo de la chida, pero estúpido. Ajá. Y pero no le falla. Bien. En Dodgeball era el idiota que salía de pirata, chistoso, y sí te daba risa. ¡Arr! Y acá no. Acá dices, güey, ¿qué te pasó, cabrón? ¿Neta te hace falta tanta varo? Sí, y eso, y como decía mi canalito, todos los recortes de todos los cambios que hubo, ¿no? Ojalá y la cancelen pronto. ¿Por qué? Porque si de tu único plus y lo único que dices, ¡ay, mira, qué cagado! Es que te mencionen a todos los superhéroes, a todas las ciudades de DC Comics, que de repente veas a, no sé, un Crimson Fox, veas a un Jack-O-Lantern, a Fire, a Ice. ¿Y Vanessa Hutchins, ese es tu plus? No le doy más de media temporada, ¿eh? No, no le van. No, yo creo que sí pinta para cancelación pronta. Ojalá. Ojalá sigan el camino que Agents of S.H.I.E.L.D. nunca supo llevar. Sí. Y que sí la cancelen esta, güey. No, pues tener tanta suerte, esto sí va a valer. Es NBC, güey. Es NBC, yo creo que va a esperar la sindicalización. ¿Qué habrá pasado con Fox y Black Lightning? Es raro. ¿Se estarán abocando todo lo que firmaron con X-Men? Yo creo que sí, que por cierto, esta semana, mañana, si están escuchando estos miércoles, mañana se hace una Legion. Legion, esa pinta harto interesante. Puede salvar toda la basura que es el universo Marvel en televisión. Y Legion me suena interesante, Bastante interesante, yo estoy de acuerdo. Los promos se ven muy interesantes. Sí. Esperemos la ejecución. El concepto en sí es interesante. El problema es que eso nunca ha sido interesante el personaje. Eso es lo bueno. Quitando David Haller es lo bueno. David Haller, lo que... Eso es bueno para televisión porque nadie lo conoce. Exactamente. Y entonces ni no los cómics, güey. El cómic... Nada más que se hace impresionantemente ñoño y fan de los X-Men, ajá, para que me entiendan, manda. Mira, yo cuando conocí a Haller, que realmente se me hizo interesante porque sí salía... Age of Apocalypse. Es correcto. Uh-huh. Es el catalizador para Age of Apocalypse. Es que de ahí... La Patrulla X. Yo les escupo. Sí, yo les escupo. A Haller y a ti, güey. Y a la Patrulla X. No, el punto es que previo a eso, Haller nada más había salido una vez. Es correcto. Y mencionado que era en el arco de Barney Claremont, era el vecino de Zelda de Prometheus. Es correcto. Que es el hijo de Moira MacTaggart. No, no es Prometheus, es Proteus. Proteus, sí. Que es el hijo de Moira MacTaggart y no es Charles Xavier, y de otro güey. Ajá. Pero era el compañero de Zelda, de Proteus. O sea, eran los dos mutantes más peligrosos, por arriba de Magneto, por arriba de quien sea, porque son el güey que altera el entorno físico y el güey que altera el entorno mental, psicológico. Uh-huh. O sea, estás hablando de dos güeyes que le pueden dar en la madre el mutante que se te dé la gana, Que Apocalypse, échamelo, ¿cómo no? Sí, este cuate es Legión. Punto. O sea, así de sencillo. No, o sea. Y Proteus, o sea, échate a los dos juntos. Está muy cabrón. O sea, güey, acabas con el maldito universo. Yo creo... Él era la Bruja Escarlata. Sí. Desde que se pintó el pelo, se pintó los labios. Se soltó el cabello, güey. Y sí se lo soltaba, porque tenía un pinche copetón como de metro y medio. Más o menos. En lugar de Don Juan le llaman Juana la Loca. Eso explica, es Marvel. No me extraña. ¿Por qué no me extraña, güey? Qué cagadamente lo dijo. Siempre muy asimétrico, muy raro a David Keller, ¿no? Muy flaco. Muy como de campo de concentración, pero con Elvis Presley. Como el Superman de Flashpoint. Sí. Ajá, así lo dibujaban. Me acuerdo perfectamente de una historia que metieron a Spider-Man cuando usaba el traje negro, que le escribe Peter David en el manicomio. Ok. Hay las portadas muy del estilo, como dibujaban siempre a David Haller. Sí. Así totalmente... Exactamente. Creepy. No. Lo que pasa es que tratan de hacer... Muy a la McKean. Exactamente. Muy a la Dave McKean. Ándale. Dave McKean, de hecho, hizo dos portadas en donde aparece Legion. Fíjate, muy bueno. Fíjate que Legion, hubo un cómic hace poquito, un intento interesante que sabemos que no iba a vender en los cómics, por desgracia. Otra vez pasaron mal momento los Hombres X, así. Y de todos modos, era muy interesante. Las portadas eran muy buenas, de Mike Del Mondo. Uh-huh. Muy interesante. El concepto lo leías muy interesante. O sea, tiene un potencial. Con un muy buen escritor, yo creo que la serie va a pegar. ¿Quién sabe si pegar el rating? Eso es distinto, ¿eh? Aquí es donde te digo que desde mi My Not So Humble opinión, yo creo que es la ventaja de que lo conozcan y no lo conozcan. O sea, de que si eres lo suficientemente ñoño, sabes quién carajos es Legion. Y si no, por fortuna, no tiene nada que ver con Avengers y Agents of S.H.I.E.L.D. Sí. B, no tiene nada que ver con las películas de X-Men. No. C, no tiene nada que ver ni siquiera con Deadpool. Sí. D, no tiene nada que ver con X-Men. No es X-Men, es X-Men. O sea, con A en lugar de con E. Que es Cable. Es Nathan Summers. Que es el nombre real de ellos. De Cable. Sí, Nathan Dayspring. No, es Nathan Charles Dayspring. Es Nathan Javier. No, Nathan Charles Dayspring. Porque ese ya es un nombre como de Ascani. Ascani Son. Sí, está larguito. Sí. Es como el de Princess Project. Le menciono obligada a la legión. Tiene 7 nombres, después se los digo. Pero no me acuerdo. No, güey. Está cañón, güey. Para los cuatro era Jackie. Así. Pues sí. Jackie. Pues qué te digo, pues. La princesa, así hay que habla de la princesa. Proyecta. Sí, para los cuates. Como Dumbledore. La esposa de Karate Kid y no se la hagas de emoción, güey. Y sí, no de Daniel San. Ah. Ok. No, de Val Armor. Yo pensaba en Elizabeth. No. Ahora, insisto, aquí yo creo que ya otra, dos cosas interesantes también, una para otra plataforma que no es televisión, y estaba viendo que viene Runaways para Hulu, ya tienen cast, y está Cloak and Dagger, exactamente, que esa es en Freeform, que es la cadena familiar de ABC. O sea, ya no va a tener problemas del rating que maneja ABC. Es como el CW, ¿no? Ajá. Un poquito más chafa todavía, pero sí. Es más, no, es más juvenil. Ajá. Fíjate que realmente, no, es que eso va porque el cast también se va de niña Disney, que realmente es donde pasan muchos de los niña de Disney. ¿Niña Disney y después Mancuero? Pues, si no me interesa. Pues sí amerita. Hay que buscarla, nos daremos a la tarea de buscar a la niña. Pero fíjate que aquí hay algo interesante. Mientras DC se está llevando, quita Charm City y Powerless. Sí, quitando eso, sí, madre. Si DC se está llevando todo de CW. Uh-huh. A CW. Que está haciendo bien desde mi particular punto de vista. ¿Por qué? Porque honestamente ya está llevando, ya tiene un nicho, ya tiene aseguradas varias temporadas. Por ejemplo, ahorita Stephen Amell, antes de que dijeran cualquier cosa, yo tengo mi traje para la temporada 6 de Arrow. Y ese personaje va a salir en la temporada 6 de Arrow. Sí. Todavía no llega a la mitad de la primera temporada. Llegó al al mid-season. En poco adelante después del crossover se anunció que todo es renovado. O sea, es güey. Y estás hablando, por ejemplo, Supergirl con todo y que el rating bajó. Pero Supergirl se mantiene. Nada más quítenme las tarugadas de su romance Maggie Sawyer y Alex Danvers. Que no me pongo él porque, honestamente, Maggie Sawyer siempre ha sido lesbiana. Y Alex Danvers no existía. Entonces son... Pero no son las protagonistas de la serie. Exacto. Ajá, entonces no tienen por qué darle más importancia. Que no distraigan lo principal que es Supergirl. Exactamente. Es que ese es el problema en el que puede caer. Ese es el único problema. Fuera de eso, va muy bien. Flash está muy bien. Están ejecutando bien el romance, nada más. Tienes que... No eres lo estelar. Exacto. Ese es el punto. Que sigan besando los besuquen. Yo no tengo ningún problema. Que se besuquen todo lo que quieran en pantalla. Yo cada vez que pasa eso me paro y aplaudo. Pero para celebrar el amor puro y ¿qué? Semisexual, homosexual. Porque aquí no discriminamos. Exactamente. Claro que sí, güey. Claro que es que a todo mundo, por amor de Dios. Parejito. A los patrons sí, no. Ellos no. Ah, no, ellos no. Ellos no discriminan. Menos conviene. Sí, totalmente. Pero, ¿qué es lo que pasa? Mientras DC está teniendo todo en televisión, incluyendo la basura que es Gotham, incluyendo, bueno, es que ahora ya está nada seguido, hay algo más malo que Gotham, Powerless. Pero me llama la atención que Marvel aprendió a punta de manazos y de críticas con Agents of S.H.I.E.L.D. Así como que, güey, sí, ya por necios, porque no podemos dejar que Arrow los sindicalicen y a nosotros no. Pues a huevo, güey, cuarta temporada, quinta temporada de Agents of S.H.I.E.L.D., sí, a huevo, a nadie la ve. Pero alguien se las va a platicar eventualmente. ¿Tú la ves? Sí. ¡Ajá! ¿Vas al corriente? No, porque sí. Yo las veo en este... I rest my Netflix. Case. En Netflix. Exacto, I rest my case. Lo que pasa es que las niñas se duermen temprano en la casa, güey, y ya es un problema. Eventualmente alguien como él, ajá, Marvel, un true believer, se las... Cuando la vea eventualmente en Netflix, algún día que le dé la gana, se las va a platicar. Muy buena, la 3 estuvo muy buena. Y ya van en la 5, güey. No, van en la 4. ¿A quién importa? Yo lo sí, o sea, todos los dos. Ok. Mientras todo eso está pasando, ¿no? Ya van en la quinta, güey. No. ¿Van una abajo de Arrow? Sí. No, bueno. Salió Arrow. A diferencia, o sea, Marvel ya aprendió con esto. Ya entendió que cómo debe manejar sus conceptos. Es decir, si te anuncio algo, I gotta be true. Ajá. Si te estoy diciendo que esto no va a tener, y así lo anunciaron, ojo, con sí. Legion y con X-Men. No tiene nada que ver con el universo fílmico. Es cagado, yo todavía no sé qué pensar, honestamente, del universo fílmico del proyecto de X-Men, siendo Bryan Singer. Sí, de X-Men creo que todavía no se ha dicho oficialmente, no, X-Men, pero X-Men ya Legion sí. X-Men ya dijeron, Legion, no sí. Tiene nada que ver. No tiene nada que ver, pero se trajeron al creador de todo lo que fue el concepto X-Men. Lo cual me lleva a pensar, ¿no? Que después de Apocalipsis... Y dirige el primer episodio. Ajá. A mí me lleva a pensar esto, que después de Apocalipsis, yo creo que ya no hay película X-Men Singer. No, ya no hay. Es más, yo estoy pensando en su Swan Song, de veras, uh-huh. La última película de X-Men. ¿Qué es Swan Song? Esta es Buffy. Exactamente. Que no. Riverdale, bien, CW, perfecto. Todo se puede. Pero que sí termine una onda como lo hizo Morrison con For Tomorrow, con ¡pum! En el que reconstruye un universo completo, Jean Grey. Y al carajo todo lo que otra había vez, de las... No, pero a México, porque Park, tiene para experimentar. El X-Force que está tratando de armarse, encabezado obviamente por Deadpool, y los New Mutants, que es otro boleto. Irene Hildebrand. Entonces, pudiera ser otro, así como, y olvídate de los X-Men, y nos vamos a televisión un rato, descansamos el concepto de X-Men mientras experimentamos con los demás, porque curiosamente salió más taquillero Deadpool, cagadamente. El problema fue el asustante. Sí, pero acuérdate que sí hay unas... una película, algo que realmente maneje líneas temporales, reboots, reshots, me vale madre, era pero ahora ya no es, son los X-Men como es en los cómics. Gracias, Mr. Claremont. Entonces yo por eso dudo que realmente, no sé si, o sea, tratando de pensar mal, que lo último que haga es borrar su propio universo, como dicen, regresar sus juguetes a donde los tuvo Singer y ahora llevárselos a televisión. Lo podría hacer. John, no suena tan descabellado. Sí, no suena descabellado, pero quién sabe. No sé si lo haga con los mismos personajes. El problema es que ya hubo un Days of Future Past. Sí, eso sí. Que llegó y así como que, todo lo de Last Stand y todo lo que me salió mal. Porque así fue tal cual. Todo lo que me salió mal en las primeras dos películas. Y lo que no me gustó del que hizo el pendejo que se quedó en mi lugar. Sí, o sea, por eso. Ni X-Men, X-Men 2, bueno, ni X-Men, ni Mutants United, ni Last Stand. Lo que no me gustó. Al carajo. Sí. Ajá. Curiosamente no borró nada de First Class. No, porque de ahí viene. Exactamente. Entonces, yo no creo que se avienten a hacer un reboot una destrucción del universo fílmico de Marvel. Sí, no. Ajá. No, bueno. Bueno, de X-Men. No, de X-Men. Sí, sí, sí. Yo no creo. Lo que sí creo es que van a dejar de hacer películas X-Men. Así, X-Men. Entonces, y va a ser New Mutant. De ahorita. Será la última vez que lo veas. No, completito. Sí, no vas a ver ya. A Jennifer Lawrence, que ya tienen broncas para filmarla. Qué bueno. Ya no vas a. Pero ahí se va. tu Magneto, se va tu Javier, se van todos. O sea, porque ya no te va a interesar ni seguir con Sansa Stark, no te va a interesar ya nada de ese concepto, porque vas a hacer algo fresco con otros personajes. Yo y creo... es la mejor manera de lavarse las manos. Ojo, yo creo ahora, que... Javier es el único problema por New Mutants. No, y McAvoy han dicho que sí saldrá en New Mutants. Entonces, él puede ser el único. Está difícil, ¿no? No sé, es un ideal. Fassbender ha dicho que, dependiendo del trabajo, que sí le gusta, dijo, pero dependiendo. Si tenía suficiente varo y este si realmente hay varo y me pega mi cosa que hice ahorita de videojuegos, Assassin's Creed, dejaré X-Men. Ay, no me pego ni madre. Creo que puedo ser y reprise the role. Exactamente. Eric sigue siendo un buen personaje. Hay tanto que explorar de él que no se ha hecho en las películas que lo puedo hacer todavía. Exactamente. Y lo mismo pasó con Jennifer Lawrence. Ya no quería y empezó a tener mala taquilla y... The Hunger Games. Se ve interesante. No, pero las taquillas de Hunger Games eran otro pedo. Ahí ganaba lo que quería la niña. Y se acabó Hunger Games. Por eso, pues no estuvo mal la última película, ahora que ya no estoy tan azul. Ya traigo el traje, ya nada más es la cara. Sí lo puedo usar. Sí lo puedo usar. Ese que ya mejorado. Es el peor plot. No, estuvo más o menos bueno. Sí, exactamente. Sí, es correcto. Siempre se puede mejorar. El único que se ha mantenido bien ahí es McAvoy. Él nunca criticó, él estaba contento y lo sigue estando. Sí. Pues así como y le ha hecho bien, que... le ha hecho bien. Sí, pero es un buen Javier. Que extenuante papel. Pues no. Está sentadito. And he just have to finger himself. O sea, así de rápido. Así lo dice él. Sí. ¿Cómo actúas? I just finger myself. Así lo declara él. Es correcto. Al final del día es europeo. Se puede. Pero bueno, entonces te digo, si te das cuenta de todo eso, o sea... Salió de Narnia, ¿qué esperamos? Exactamente. Salió de closet. Saludos, Comic María. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa con todo esto? Estamos hablando que entonces... CW tiene todos los personajes de DC, Marvel no. Es correcto, eso es un hecho. Ojo, los únicos dos franquicias o licencias que no están en CW es Gotham. Sí, o sea, pero bueno, y como Powers. Licencias, güey, o sea, que tampoco es una licencia, pero no te excluye el poder usar tú. O sea, ¿por qué? No, porque DC es más inteligente y no tuvo que prostituir a sus personajes para no irse a la quiebra. Es correcto. Punto a nuestro favor. Ahora, pero aquí es donde viene lo importante. Empiezas a diseminar tus personajes. Estamos hablando de Legion, ok, que es para televisión. Estamos hablando de X-Men, que es para televisión. Estamos hablando de Runaways, que no es para televisión. Estamos hablando de Iron Fist. No, sí, es para Hulu. No, Runaways es para Hulu. Hulu. Bueno, sí, en línea. Es Hulu. Razón. Estamos hablando de que ya está la plataforma de Hulu. ¿Qué? Sí. Estamos hablando de que ya está Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist, Luke Cage, The Defenders, sí. The Punisher. Sí. En streaming. Hicieron muy bien en ya no seguir. Ese es el único pero que yo le pongo chance al CW. No sé hasta dónde va a llegar el límite de seguir ampliando el mismo universo, ¿no? Está interesante, pero no sé si la intención es que se quede ya como un canal de superhéroes, netamente, estaría muy chingón. ¿Y el horario? Es el horario nada más. Por eso, pero entonces ya no tienes nada más. No, claro, que ofrecer. Sí. Tienes Supernatural que va en su doceava de... Ah, Supernatural. Lleva 12 a los viernes y... ¿Y sobrevivió? Sobrevivió, güey, 12 temporadas. Es Supernatural, güey. Y han ido al infierno 3-4 veces y ahí regresan. Sí, güey, es que y es de hecho, wey, de hecho, en Supernatural... Es la más exitosa, es el W ever. En Supernatural te anuncian Lucifer en The Fox. Hay una temporada, ¿sí? Hay una temporada, ahí sale el diablo. En donde sí. Dicen, ¿saben qué? Ya se está la madre. Sí, no, cada 20 minutos, pues ya se está la madre de esto. Ay, sí, luego, ¿qué vas a hacer? Me voy a retirar y me voy a ir a vivir a Los Ángeles y voy a abrir un bar. Antes de que saliera en Lucifer, güey. Dices, ahí está. Para eso sirve Supernatural. Y para que las niñas se patinen con los hermanitos. Pero bueno, entonces, aquí es donde te digo, estamos viendo la diversificación. Cloak & Dagger también va para... Ese, como quedamos, Freeform. Que Freeform es netamente más juvenil. Uh-huh. O sea, estamos hablando. Por eso los protagonistas que no son adultos. No son adultos, son chavitos. Estos sí son. O sea, muy bonita la niña, pero under. Todavía, creo. ¿Ilegal? No, para eso ya debe ser barely legal. ¿Quién sabe? lo investigaremos. Y acuérdate que el legal completo es hasta los 21. Pues, si no le voy a dar alcohol, güey. ¿No? ¡Arde! ¡Arde! ¿Para qué alcohol, güey? Para que no arda. Para que su bronca, no la mía, güey. Pero bueno, entonces, el punto te digo, a mí lo que me está llamando la atención es que mientras estamos viendo las películas igual, el mismo problema, Marvel Studios, Fox, Universal con Hulk, con todo ese rollo, en televisión, y bueno, más bien para no cine, estamos viendo que se están yendo mucho o le están apostando muy fuerte a la cuestión de las plataformas por internet, al streaming. Lo cual me parece algo muy interesante, muy inteligente y la manera correcta de no competir compitiendo contra DC. ¿Por qué? Porque tienes tele, güey. Ya, me bajé los pantalones, ya me abrochaste con Agents of S.H.I.E.L.D. Ya la tengo por orgullo, por cubrir la dignidad nada más, güey. Ajá. Me cancelaron Agent Carter, lástima. Lástima, ya. Sí. La que estaba buena la cancelan, la otra basura la siguen poniendo. Ok, ya entendí. Pero, ¿qué crees, güey? Tú no tienes las plataformas. Tengo más tiempo para producir en formato cine mis series para streaming por capítulos. Uh-huh. Puedo presentar más personajes, que es lo que tú estás haciendo con Flash y Arrow. Sí. Ajá. Sin estar comprometidos en una sola visión. Y en un horario definido. Porque es una sola visión. Exacto, y un horario definido. Aquí los pueden ver cuando quieran y va a estar al alcance de la era digital. Exactamente. Ahora. Entonces, me parece un approach interesante y correcto. Que no dudo que dentro de poco empezamos a ver. Yo insisto por el límite que está alcanzando ya CW. Pero, Young Justice va para Netflix. Va para Netflix, y todas las temporadas de la Robert las ves en Netflix. Uh-huh. Ah, no, sí, eso sí. Pero no es material original. No es material original, pero también creo que esa más bien ha sido la estrategia. ¿Para qué me meto ahí? Ajá. Que ya me ganó Marvel, yo me quedo en la tele donde ya les gané. Exactamente. Y lo que pongo algo que Marvel no tiene, que no es live action, es animación. ¿Cuál es la serie que los fans se están pidiendo? Young Justice. Tercera temporada, no voy a gastar Netflix, dinero, ¿no? Y va bien Netflix, güey. O sea, estoy viendo que es algo que realmente le aplaudo a las dos compañías. Sí, ajá. Muy bien. Está haciendo muy bien. No orino en tu arbolito. Me voy para el mío. Hay tanto, o sea, curiosamente hay tanto mercado. Es como la NFL no compite con el colegial. Tienen distintos días de sábado, viernes, sábado y lunes. Ajá. Domingo, lunes y jueves. Exactamente, no se compiten. ¿Para qué depredar el mismo mercado? Si puedes comer los dos, pastar los dos a gusto. Pero eso es de ahorita. Hace 10 años, que cuando empezó toda esta la rebambaramba de los superhéroes en pantalla. Sí, pero esto sí. Todo mundo, o sea, era un rapiñeo impresionante entre ellos. Ay, no, y de los proyectos en televisión. Bueno, llegamos todo, a ver hasta la misma fecha de Batman con el proyecto de Marvel, ¿te acuerdas? Que era Captain America, que era Winter Soldier. Exactamente, ¿no? Que dijeron el mismo pinche día se estrena. No, era Batman vs Superman. Batman contra Civil War. Sí. Uh-huh. Exactamente. Así fue casi la misma trama. Sí. Pero bien hecho en Batman vs Superman y el partido de básquetbol en el otro lado. Sí, por eso te vamos a dejar que Snyder te dirija tu película. Ya hay 3,000 pendejos que lo están pidiendo. Yo en lo particular no tengo ningún problema con Snyder. Porque a mí me gustó Man of Steel y a mí sí me gustó Batman vs Superman. A mí no. A mí sí me gana. Ese Marveliver ya estupendo, güey. No, mira, no hablaríamos de una crisis si estuvieran bien. Yo nunca he hablado de una crisis. ¿Tú no, de una crisis? No, sí. ¿Quién está hablando de una crisis? Sí, hay crisis en cine. Algo les está pasando, eso es un hecho. Yo creí que se iba a solucionar más rápido el efecto Jones, ya llegando ahí. Y el que hayan otra vez el reescribir por tercera vez Flash. Eso es muy sencillo de explicar. Y no estoy diciendo que sea algo inteligente ni que sea bien que hecho. Que abandone. La cuestión es: el problema de DC con Flash se llama Grant Gustin. Se llama serie de televisión, ¿por qué? Porque mientras les estás dando... No fue un problema para Superman cuando estaba en su apogeo, para hacer el reboot, cuando lo hicieron. Pero en ese momento Smallville, cuando le hicieron la otra versión. No era Superman. No. Sí. Era Superman, pero no era lo que estamos diciendo de Riverdale y Archie. Ajá. O sea, no es Archie, pero no es Archie. Yo más bien creo que el problema es el estudio en general. Sí. Se está apresurando y no ese hace es el nada. Problema. Sí, me siento muy correteado cuando no debería de hacerlo. Cuando de lo poco sólido que parecía, Batman estuvo bien. Batman no fue lo rescatable de la Liga de la Justicia, porque así muchos lo dijeron. O sea, no son palabras mías, ¿no? ¿De qué? Lo pienso. Pero de Batman v Superman. Dawn of Justice, no Justice League. Bueno, Batman v Superman. Por eso no se habla en español, sí. Se habla en inglés. Batman v Superman. Ajá. Batman sube bien manejado, Affleck la libra, está interesante, el está cotizado. ¿Qué le hacen? Mueven su película para adelante casi un año. Automáticamente ya estaba reescrito por Terrio. Algo pasa, no le gusta el plot, porque es evidente que no le gusta. Curiosamente, él tuvo que ver en el plot, que es lo más cagado. Porque Affleck le metió mano al plot. Él mismo ha dicho que no ha logrado el punto que quería. Por eso quería más tiempo. Exactamente. Y lo que le hacen es le adelantan. Ese para mí es el motivo que se haya bajado de la dirección de... Ya me quemé. Tuvo un mega flop. Ahorita con con la película de Gangsters que hizo. No que va a perder como 70 millones de dólares. Que ese sea exactamente el motivo. Esos dos. Conjuntos. A ver, güey. Ya vi que Argo sí pegó y fui el hit, me volví el Golden Boy de Warner con Argo. Sí, espérame, con ese y con ¿Cómo se llama el contador? ¿El contador qué tal fue? ¿Es la que fue el flop? Sí. No, es la otra. No, esa estuvo mediana, ¿no? Bien. Es que todas las películas que él ha escrito y dirigido son... No son para blockbuster. Ajá. Entonces no ganan tanto, pero la inversión es muy poca. Entonces por eso es que el estudio lo tenía también. Ahora... eso es a lo que voy. Ojo, si estamos viendo que, ok, estamos hablando de películas de bajo presupuesto y no pegaste, y tú quieres, o sea, quieres que tenemos el suficiente tiempo para que hagas la película de Batman que, como buen fanboy, tienes en tu cabecita loca, espérame, ¿realmente te sientes, siendo honesto, te sientes en condiciones para tener ese plot? No, güey. O sea, anímicamente estamos hablando... Los actores son gente muy voluble. Es no, güey. Sí. No puedo. Neta, vas. Sí. ¿Quién es el que está llevando todo el tono del...? A mí lo que me preocupa es que va a tener otra... reescribir... ojo lo que va a enfrentar, ¿eh? Reescribir el guión, encontrar un nuevo director y salir en calendario. ¡Mierda! Y Terry nuevamente va a meter mano. Exactamente. ¡Mierda! Ahí hay problema. Del 1 al 10, ¿qué tanto te gustó, Ant-Man? ¿Eh? Del 1 al 10, ¿qué tanto te gustó Ant-Man? Ant-Man, 6 y medio, 7. ¿Por qué fue ese 6 y medio, 7? Por lo mismo, porque cambian el director. Yo siento que la apresuran. A pesar, o sea, apresuran porque curiosamente tardó tanto. Ajá. Y cuando ya está en producción, la caga. Pregunta, ¿cuánto dinero generó Ant-Man? Fíjate que ahí sí me chingaste. Más que la primera del Capitán América y todo. Sí, pero claro, efectivamente, otros tiempos también, pero sí. O sea, a lo que voy no estoy comparando, porque de entrada estamos hablando de Batman. Sí, Ant-Man contra Ant-Man, ¿no? Y contra Batman. Ojo, Batman tiene una particularidad, salvo que llegue Schumacher, y ni con eso, güey. ¿Es difícil cagarla? Es difícil que no gane dinero. Que es difícil que no gane dinero, güey. Cágala sencillísimo. Dinero va a ganar. Siempre va a ganar. Es muy difícil que no gane. Ahora, ¿tú crees que...? Está como el idiota que me recomendó Strangers in Paradise, que me decía, güey, ¿no te gusta Detective Comics? No lo compres, güey. Sí, claro, güey, porque va a llegar Jeanette Kahn y va a decir, güey, no mames, hay un güey en México que no compra Detective Comics. Güey, Marvel 10% arriba gracias a que ese güey no lo compra. Tu culpa. O sea, ¿tú crees que, y no es por ofender, ¿tú crees que de repente va a voltear Warner Bros. Y va a decir, así que no le gustó, güey? O sea, güey, ya, va a ser un flop de película, con todo el respeto, carnal. Puede o no gustarte. Curiosamente tuvo buen presupuesto Ant-Man, ¿eh? 130 millones. ¿Cuánto ganó? De eso voy, carnalito, dame chance. O sea, y aparte... 519 millones. Perfecto. Ahora, estás hablando de un superhéroe clase D. Sí. Y ni siquiera la versión original. Y es clase D porque no es... Sí, no sé, no sé. Ajá, exactamente. Y hubiera salido el Razor Man. Es correcto. En lugar del Yellow Jacket, que es el mismo superhéroe. Ajá. Y dices, güey, ¿qué es lo que pasa? Estás hablando de Batman, estás hablando de Ben Affleck. Estás hablando de la parte de Batman v Superman que a todos les gustó. Que nadie dio lata. Exactamente. Todos sabemos que el problema ahí fue el Superman. El problema fue la edición. Y la historia de Superman es floja. En general. O sea, sí. Por la edición. O por dar el protagonismo exacerbado a Batman. Porque no era una película de Superman. Batman. Sí, pero es Batman v Superman. Y por lo Batman menos compartía cartelera, carajo. Compartió pantalla, ¿no? Sí. ¿Compartió pantalla, sí o no? Sí, pero ponerlo en el extremo inferior izquierdo no se vale, güey. ¿Quién es el que mantiene DC Comics? Pues mira, ese Just answer my fucking question. ¿Quién mantiene el universo de DC? Pues no sé. ¿A quién le hicieron más mención? Pues a Batman, ¿a ¿no? quién le hicieron más mención en Powerless, güey? Pues Batman, ¿no? Y eso que no sale, güey. ¿Quién mantiene Powerless? Bruce Wayne, ¿no? Yo creo que le sale un poco la caridad, carnalito. Yo creo que ojalá prontamente nadie, güey. Pero bueno. ¿Quién? O sea, estás hablando que el personaje de mayor peso... Que debería ser Superman. Sí. El verdadero personaje que importa de DC Comics es Batman. Te voy a decir una cosa. Yo le encontré más defectos a la historia de Batman en Batman v Superman que a la de Superman. Es que la de Superman no hay. Claro que hay. Que te ofendió porque hay una mujer desnuda en la bañera. No, eso es intrascendente. No, no me ofendió, sí, es intrascendente. Eso, ay, ¿cómo? Pero jamás me ofendió. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo va a haber eso? No. O sea, no, independientemente me ofende de eso. No, de la película me ofendió la muerte pinchona de Superman. Es Superman, güey, ¿a quién me importa? Wey, hubieran matado a Batman. Es el evento más cabrón de los noventas y lo redujiste... A te eso, lo pongo rápido. A eso, güey. Te lo pongo eso. Más rápido. En los cómics, ¿cuánto tiempo duró la muerte de Superman en la batalla? La de Doomsday. Duró un año, ¿no? Y la muerte otro año y el sí. World War fueron 3 años. Hoy en día fueron 2 cómics, güey. Gracias. Sí. O sea, sí, hay que adaptarse a las generancias, carnal. Y bueno, con eso nosotros vamos a un corte. Te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como ser este estúpido planeta y este malito programa. Nosotros vamos y venimos. What's wrong with breaking the rules? Raising a little hell. Out the door, just in time. Head down the 405. Gotta meet the new boss by 8 a.m. The phone rings in the car. The wife is working hard. She's running late tonight again. Well, I know what I've been told. You gotta work to feed the soul. But I can't do this all on my own. Superman. I'm no Superman. You've got your love online. You think you're doing fine, but you're just plugged into the wall. And that deck of tarot cards won't get you very far. There ain't no hand to break your fall. Well, I know what I've been told. You gotta know just when to fold. But I can't do this all on my own. No, I know I'm no Superman. Line, won the race but lost your mind. Was it worth it after all? I need you here with me, 'cause love is all we need. Just take a hold of the hand that breaks the fall. Well, I know what I've been told. Gotta break free to break the mold. But I can't do this all. Superman. I'm no Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y bueno, ya estamos de regreso. Sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto como hacer ese estúpido planeta y este malito programa. Y bueno, ya después de hacerle ver a mi carnalito la realidad de la vida sobre el Dark Knight y el... ¿cómo le dicen? El Guasón. No, el Guasón. El Comodín. Joker, güey. Joker. Yo nunca he visto una maldita. Guasón me late. Es como Bruno Díaz. Todo, también la acepto, como diría mi Ricardo Tapia. Sí, a huevo. Son los únicos, ¿eh? Son los únicos. Guasón, los demás sí, yo... pero los demás no. Y Gatúbela. Bruno Díaz no. Gatúbela. ¿No aceptas Bruno Díaz? No, Bruce Wayne. ¿Bruno Alba? Cuando escuchas Bruce Wayne, dices, no. Sí, es mejor Bruce Wayne. Sí. Ah, bueno, sí. Bruno Alba. Aparte que ¿ah? Ningún. ¿Bruno Alba? Barry Allen no. No, ese está peor. Pito Gasca. He dicho, pero bueno, sí, está el peor punto, todavía. El punto de todo esto es que ahorita nos vamos a los españoles. No, el punto vamos de todo esto, el españoles. Punto de todo esto es que ya en el primer bloque estamos hablando de la fallida serie cómica y pretenciosa, intento de serie cómica malograda que es Powerless, lo extrañamente bien interesante, porque es la única frase que tengo, que está hecha Riverdale. Curioso en el buen sentido. Pero da, bien. O sea, esperas más de Riverdale. El otro dices, a ver si no están igual no. De mierda los demás capítulos. No, el otro dices, ya quítenla. ¿No? El otro dices, ya quítenla. O sea, qué triste, ¿no? Riverdale dices, ocho, ah, pero algo, como que trae potencial aparte, uh-huh. ¿No? Trae sí. Potencial. No, y Powerless la vez dices, pónganme los demás fachos. Ya sí. Lo demás no me interesa. Sí, ese es lo triste del asunto, pero bueno. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En el segundo bloque estuvimos hablando de todo el manejo de lo que es, por un lado, la televisión de CW, y por el otro lado, el explotar las diferentes plataformas de streaming por parte de Marvel. Ajá. O de Fox, más bien. Sí. Porque recordemos que hay que prostituir a tus personajes porque si no tu compañía se va a la quiebra. Como le hizo Marvel. Es que sí, que por un lado, en la quiebra, güey. No, casi. Y no estoy mintiendo, no me estoy burlando. Mucho. Literalmente sí era quiebra. Sí. Pero ¿qué es lo que pasa? Si te das cuenta, se están viendo lo suficientemente inteligente Fox. Ajá. Para decir, no me voy a meter en broncas. Vamos a poner otras plataformas y no me voy a meter en la cuestión cinematográfica. No me voy a ir a ABC como Agents of S.H.I.E.L.D. ¿Por qué? Porque ya vi el mediano a gran fracaso que tuvo la serie. Uh-huh. Y la necesidad de mantenerla por la sinicalización. Ya las cuestiones de orgullo es diferente. Pero he dicho, a las 10 de la noche ya nadie le entiende, güey. Ya son más laxos los ratings. Ya le vale madre a la gente que pongan y que ya, sí, bueno, no hay verdad. Pero ahora, aquí hay algo que me llama más la atención todavía. Los personajes que están sacando para estas plataformas. Muy interesantes, digo. Hay un par de personajes que van para el equivalente a CW de Fox. No, de Marvel. ABC. Nada, de Marvel. Sí, es de Marvel. De Disney. Ajá. De que dices, ¿sabes qué? Sí quiero. Ajá. Que son Cloak and Dagger. Exacto. Que honestamente son un par de personajes aberrantemente desconocidos. Para los que leían Spider-Man, no. Ahí surgen. No, y para los que hayan leído X-Men tampoco. Para y los en todas sus animaciones siempre salen. Y pues sí, salen de ambiente, ponen el ambiente. Pero estás hablando de personajes... ¡Nie! Pues mira, no. Runaways fue un éxito, no, pero no, de ghetto. No estoy hablando y de, el otro, de Cloak and Dagger. A diferente, no, yo creo que Runaways sí son de ghetto y Cloak and Dagger son no. Son de culto. Runaways son de culto. Cloak sí. And Dagger son... Cloak and Dagger... No los me... Fans de curiosamente... Muchos son fans por las caricaturas, sí los conocen. Ah, sí. O sea, pero, tienen pero más no, presencia. Pero realmente tuvieron un gran punch. No, pero han sido constantes, algo que Runaways nunca ha tenido. O sea, estás diciendo que es el efecto, yo conozco a Green Lantern porque es negro, el efecto de porque fue constante en las series. De animación. Cuando lo dices no suena descabellado. La banda es muy pendeja. Sí, sí, sí, o sea, totalmente, güey. ¿Así pasó? Sí, o sea, totalmente cierto. Pero aún así... Capa y daga en España, ¿acuerdas? Yo les culpo. Que es una buena introducción, curiosamente. Literal, como todos los que hacen. No, no literal, cabrón. Para que lo pongas... La Patrulla X no es literal. Bueno, sí. Para que lo pongas, para que lo pongas en vídeo. Porque no puedes decir video, ¿verdad? En vez de IOR, sí. Pero bueno... Digo, entonces, me llama mucho la atención porque de una u otra manera estás hablando de una serie que es políticamente correcta. Desde su incepción. Es políticamente correcta ochentera. Así de sencillo, y lo dijiste muy bien. Es el pobre. El pobre negro. Negro, la rica güera. Es María Joaquina y Cirilo. Estamos hablando. Déjame refrasearlo, cara. La maestra Gaby. Sí. Para que sea un carrusel, ¿no? Pero bueno, la onda de todo esto es que déjame refrasearlo, porque así como lo pusiste suena netamente sexual, como, y aquí nunca hablamos de esa manera. Estamos hablando de el afroamericano de estrato social muy bajo. Y la, no. La mujer blanca. ¿Cómo dijiste? No, afroamericano de estrato social bajo. En vías de extinción. No, de crecimiento. Desarrollo. Y por el otro lado estamos viendo a la mujer blanca, empoderada, pero no recogida por el gobierno que ella apoya. Curiosamente son los runaways de los 80. Son huérfanos, sí. Son de la calle y ellos se enfrentan... No, ellos atienden un problema social que trataron de reflejar en varios cómics, lo hicieron, pero generalmente eran contra drug dealers, contra los que con lo que convivían, ¿no? En la calle, street contra level. Los traficantes, street level, netamente street level, tráfico de drogas, el envuelto, las adicciones, todo eso es lo que trata mucho, ¿no? Por eso es la oscuridad de la capa. Ay, pollo. La luz de la daga, que curiosamente, bueno, porque es el concepto, el yin y el yang. Ajá. Ahora, si te puedes analizar, ¿por qué era esta temática? Sí, claro. ¿A raíz de qué salió esta temática, carnal? No me acuerdo, carnalito, digo. Los poderes de Cloak and Dagger son originados por el mal uso de una droga. ¿Es correcto? No porque se haya metido droga chapa. Sí, es cierto. Sino porque era una droga contaminada por algo muy estúpido que solo podía haber pasado en los 80s. Así de rápido, no se complica en la vida. Ajá, es como el Velocity 9, pero en chafa. ¿Como las tortugas ninja? ¡Ándale! No, pero eso es culpa de Rand Industries. Ajá, sí. Sí, Danny Rand es el culpable de todo el universo Marvel. Sí. No dudo que él haya sido el que dio las partes chafas para la máquina que hizo que la araña que mordió a Parker, o sea, se haya podido meter ahí. Puede ser. El camión que atropelló a Matt Murdock traía material químico ilegal de Run Industries. Así es. Por eso se vuelve un hit. Exactamente. Ajá. El Power Broker era patrocinado por Run Industries. Correcto. El Power Broker es el que le da los poderes a Jessica Jones. Y curiosamente, Vibe acabó hasta ahorita, ha sido el Tinkerer. Sí. ¿Del universo DC? Sí, es. El sastre oficial. Ajá, exactamente. Entonces, esa es la situación. Pero, y curiosamente, lo que comentábamos básicamente, que es de que hay Lagerfeld y Tommy Hilfiger y todos los demás. Es el motivo, ¿no? El traje no está pinche. Sí, ¿no? Honestamente, el traje no podría estar peor. Ajá. Es el traje que para la serie que usó Geoff Johns. De cuando salieron los nuevos 52. Ajá. Y a mí lo que me llama la atención es que si hayan modificado, y que curiosamente no le hace el traje, pero sí tiene mucho que ver, que es una buena batalla, Gypsy no haya tenido los poderes de camuflaje. Que Gypsy haya tenido básicamente los mismos poderes de Cisco, pero nada más que de Tierra 19, que algún día sabremos qué carajo es Tierra 19. Pero sí, como dices, terminó siendo el Tinkerer. Sí, exactamente. Yo creo que va a terminar siendo como el Mad Scientist. Pues sí. También puede ser. Y tengo la extraña, y spoiler alert, tengo la extraña sensación de que van a usar lo que usaron con Gypsy para quitarle los poderes a Kid Flash para detener a Savitar. ¿A Savitar? Ajá. Ok. Porque sí han estado modificando las cosas de tal manera que vayan apareciendo nuevos elementos en el futuro. Y lo primero que hizo Gypsy es así como que les voy a explicar qué va a pasar. Ah, ya no tienes... Acabo de romper tu conexión con el Speed Force, Kid Flash. Gracias, bye. Next. Next. Así rápido. Y obviamente, por más que la gente lo pidamos a gritos, mi estimada Edith, no, no vamos a ver como más Daenerys West. Por más que lo pidamos, nunca va a pasar. Gracias. Ajá. Entonces, pero bueno, retomando lo que es el tema de inicio del bloque. Viene... No es cierto, fue el bloque anterior, Legion. Ajá. Viene Cloak and Dagger. Hay pasto. Viene New Mutants para cine. Sí, New Mutants para cine. Ahora, ¿qué proyecto viene? Viene Marvel Universe, que es Marvel Studios. Infinity War. Ya no es Wars, y es War nada más. ¿Qué tanto puede afectarle todo esto a un New Mutants? Que aunque por más que te cuelgues de la fama de Deadpool, viene un X-Force, que va a ser la... Es lo que están tratando de impulsar, no hay nada oficial todavía. Uh-huh. Es tan oficial como la película de Gambit. Ah, ok. Es tan oficial como la película de Magneto. Es como la tan oficial como la película de Black Panther. No es así, ¿no? Ya está, como la de Cyborg. Es así. Es más o menos, no, esa ya le echaron para atrás. Ya valió madre. Valió madre, sí, fue ahí, así que gracias, ¿no? ¿Qué tanto puede diferenciar la banda entre el universo Marvel, el universo cinematográfico Marvel y el universo Fox? Híjole. O sea, ¿realmente la banda tiene la capacidad? Sí, hay mucha gente que hoy en día sigue creyendo que Batman y, que Superman y Spider-Man son de la misma empresa. Sí, sí, sí, sí, definitivamente. Y creen que son empresas distintas, probablemente los que han visto los X-Men en Fox, que son de Fox. O sea, es difícil. O sea, ¿qué es tanto? Difícil. O sea, para mí el problema es, uno, ¿qué tanto puedes saturar a la banda? En cualquier medio, en cualquier plataforma, cine, televisión, streaming. ¿Qué tanto está dispuesta la banda a tolerar productos de mala calidad como es Powerless, perdón, como es Agents of S.H.I.E.L.D., como es una cuarta temporada de Arrow, bueno, porque va y viene, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué tanto? Que por lo menos tiene el fanbase de que fue la primera. Exactamente, hasta la tercera. No, pero que fue la primera que pegó. Ah, sí, que exactamente. Algo no, medianamente... Es muy diferente un producto que es bueno y tiene un tropiezo a algo que es malo desde el inicio. Sí, estás hablando como un X-Men. X-Men es uno que ha tenido tropiezos. Es el Arrow del cine. Sí. Sí. Sí, sí. Un Legends of Tomorrow. ¿Qué dices? Híjole, sí, la primera la estoy viendo ahorita y está, híjole, no sé al qué pensar. Al final del día la ves porque es complemento de sí, las que sí te es gustan. Es por eso realmente. Así estoy con ellas. No es tan mala. No es buena. Empieza medio... No las dos temporadas empiezan así como que speed up, ¿no? O sea, ajá, exactamente. Ganas. Ahorita lo de Legion of Doom no está tan mal. No es bueno. Pero no está tan mal. Volvemos a lo mismo, es para... Estás completando las que sí ves. Es para el crossover, ¿no? Exactamente. Es así como que... yo creo que es el sustituto a... Vamos a poner todos los superhéroes que no podamos en... Hacer su propia serie. Vamos a ponerlos aquí y nos ahorramos estar metiendo personajes a lo tarugo en Arrow y The Flash. Y si... usando sí, personajes... Pero siguen metiéndolos, ¿eh? Pero ya tienen una razón, ya no es a lo tarugo. Ya no pues yo es... creo que nunca ha sido de la tarugo, ¿eh? No, ¿qué personaje no han utilizado? Te voy a decir una cosa. Por más que hayas querido ver a Matt Ryan... Por más que hayas querido ver a Matt Ryan... Honestamente, Constantine no era un personaje que fuera para ninguna de sus series. Y hubiera estado mejor en Legends of Tomorrow. Que ahí, aunque no importa cuál sea tu background... Vas ahí, no hay bronca. Ahí sí caben todos los que no... Sin broncas. Ajá, sin broncas. Un Green Lantern podría caber en Legends of Tomorrow. Por lo menos una mención. Y ahí te ahorras la bronca y puedes poner a Alan Scott... Pues poner a Hal Jordan y pues poner al mejor Green Lantern, que es Kyle Rayner. Oye, ¿ustedes creen que entonces en Legends of Tomorrow lleguemos a ver a la Justice Society? Ya la vimos. No, por eso, pero una temporada completa. Yo creo que va a ser el manejo, ¿eh? Para mí... ¿Tú crees que la Justice League Detroit puede ser otra temporada ahí completa? Va para ahí. Para ahí. Y de hecho, recordemos que previo a esos dos... Ajá. Y no, no estoy hablando de Legion of Superheroes. Previo a esos dos... El proyecto que se tenía para TNT de Teen Titans, no, o sea, no es el acrónimo, sino así es la televisora y el título. Fracasó y CW dijo, ok, regresamos. Ajá. Y lo que se estaba mencionando es que ya tienes un Speedy, ya tienes un Kid Flash y tienes un Legends of Tomorrow. Sí. Legends of Tomorrow que te da la oportunidad de meter al personaje que se te dé la gana. Es que en el momento que se te dé la gana. Exactamente. Entonces estamos hablando que el primer equipo ya apareció en Justice Society. Apareció, tuvo un episodio, pero el primer team completo, que sería un equipo que estaría a cargo de lo que es Legends of Tomorrow, vendría siendo Teen Titans. Sí. Seguido por un Justice Society. Y entonces ya no me costaría trabajo pensar que un Justice League Detroit podría ser el hilo conductor de Legends of Tomorrow. Me hace sentido. Puede ser. Ajá. O sí, sea, sí, no sí, es así sentido. Como que, wow, impresionantemente es lo que más sentido me hace. Pero de una u otra manera no suena tan descabellado. Que sería muy diferente a querer, por ejemplo, integrar un X-Men, un Cloak and Dagger y un Legion en una misma serie. Tendrías que rebotear todo. Exactamente. Exactamente. Ajá. Obviamente podemos descartar un Runaways. Sí. Ajá. Podemos descartar un Defenders y todo lo que lleva el universo Netflix Marvel. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ajá. Pero en Fox sería más sencillo. En Fox puede ser mucho más experimental. Ahora nada más depende de qué tan buenos o qué tan malos sean los primeros episodios. ¿Qué tanto crees tú que hayan aprendido a raíz de las malas críticas, aunque haya existe el apoyo a la serie, que es malísima? ¿Qué tanto haya servido las críticas a un Gotham? Para ver qué tanto incluir o qué no incluir de personajes. No sé, no creo que las críticas de Gotham le hayan hecho mella. El problema es que tiene buen rating. Cosa de buena al final Batman, sí. Eso es lo triste, o sea, Batman vende porque es Batman. O sea, sea bueno, sea no, malo. No, es que eso es lo chido de Batman. Eso es lo chido. Puede no salir y sigue vendiendo. Y sigue vendiendo, exactamente. Uh-huh. O sea, quien realmente no vende. Pseudo Joker es mejor que Jared Leto. Jerome, sí. Tan sí. Malito como es Jerome. Bueno, no es que sea malo. El actor es muy bueno. Él sí. Es que ese es el chiste. El problema es que temporalmente es incorrecto. Es un anacronismo puro. La anacronía en dos partes. Está todo mal en esa serie. No, pero qué buena caracterización. Poison Ivy. No. Algo decente debía tener. Ni tampoco Barbara Keane o. ¿Cómo se llamaba la hermana de. La esposa de Gordon? De Israel. De Israel, no, la hermana de Israel. Ah, también. Ajá. Uh-huh. Sí, está. Sí. Era Kinky con sí. Bárbara. Ah, sí. Sí, aparte. Látigo y todo. Látigo y todo. Ay, caray. No era para los débiles de mente. ¿Y por qué no me dijiste que ya no la viera? Le dice, adelántale ese capítulo. Adelántale ese. Búscalo en YouTube. Búscalo en YouTube, güey. Netflix, sí. Segunda temporada a la mitad. Busca esos fragmentos en YouTube y ahórrate mucho tiempo, güey. Ajá. Pero, ¿a quién pueden incluir o a quién no pueden incluir en estas series? Estoy hablando de los de Marvel. Estás hablando de qué, de los personajes que salieron. ¿Tienen la oportunidad de poner a los personajes que salieron en las películas? No. A diferencia de Agents of S.H.I.E.L.D. O sea, ¿Fox no puede usar a sus personajes que utilizó en el cine? ¿No puede usar a los mutantes que usó en el cine? ¿Quién sabe cómo sea la negociación? No sé cuál deal. Ese es muy interesante. Cuando sepamos, esa nos va a dar para hablar impresionante. Por ejemplo, del deal que se ha hecho entre Fox y este. Yo es más... No dudo que por ahí estén los Fantastic Four en algún momento, o algún personaje de los Fantastic Four ya en Marvel o algo. Una declaración interesante de James Gunn. Para hacer lo que se les pegue. Espérame. No, es que hay algo que hay que no entiendo. Y me llama mucho la atención. Estamos hablando de personajes que son de Fox. Ajá, o sea, no son de Fox, que la licencia está en Fox. No, pero podríamos ver un reboot onda. ¿Qué tiene que ver alguna negociación? Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué tiene que ver la negociación con personajes del Marvel Universe? Es que no está, no todo era tan claro como creíamos. Por ejemplo, James Gunn declaró hace como un mes o un poco menos que para poder usar ¿a quién va a usar del papá de Star-Lord? Ego. Ego fue parte de esas negociaciones entre Fox y Marvel, porque resulta que Ego los derechos los tenía Fox. Fantastic Four. Ego es de Fantastic Four. Es que sí, y ese es el problema que traes, o sea, esos detallitos... Puede ser que te liberen ciertos personajes porque no les interese. Y yo no descartaría, ojo, ver una asociación onda Spider-Man con Fantastic Four entre Marvel y Fox, una coproducción. ¿Sony Fox? No Sony Fox, no. Fox y Marvel. O sea, en el estilo de Sony. Ajá, de Sony Marvel. Y Marvel, exactamente. Yo no lo dudaría, ¿eh? Ojalá, porque hay muy buenas historias entre X-Men y... No, ¿sabes de dónde le está regando durísimo? Me encanta, porque sí. Ya empieza la especulación. No, es que hay más buenas historias que podría ser Fox y no se complicaría, y que no se complicaría tanto la vida. Y con licencias que ya tiene. Hay muy buenas historias entre Fantastic Four y X-Men. Sí. Simplemente en Fénix. No, hay una más sencilla, es donde esa Kitty Pryde está desvaneciéndose, deja de tener control. Y Franklin. Tienen que ir a Latveria. Ajá. Y Franklin y Doom logran rescatar a Kitty. Y es una gran historia, son cuatro números aparecidos. Y se descubre que Reed lo hizo a propósito. Sí, todo es culpa de Richard. Si me viera mi mamá, te digo, o sea, nunca falla, nunca falla. Ajá. Pero ese es el problema. Están desperdiciando todas esas oportunidades en el universo fílmico por querer integrar a los demás personajes. Si me fueras a decir, vamos a hacer un EVX, va. No, quién sabe, ¿eh? Es muy difícil. El problema es que no han logrado establecer a los Fantastic Four. No, mira, ya no, estaban establecidos. No, pero espérate, un ABX... Que intentaron rebotearlos para hacerlos arquetos y que pudieran competir con las películas del Marvel Universe. Pero digamos que fue un fail de taquilla, o sea, en general. O sea, la segunda película fue donde se desplomó el asunto. Y aparte, ese equipo... Rise of the Silver Surfer. Sí, sí, ese equipo taquilla. Para la historia que dices con los X-Men... No funciona. No funciona. O sea, tenías que haber recasteado. Sí, tenías que rebotear. Aparte, espérense, calmados. ABX es Avengers X-Men. Ah, sí, pero bueno, yo me quedé en el antes. Sí, no. Entonces, el problema que habría ahorita es que no hay X-Men. Muy probable. Después de esa película, casi seguro que no haya X-Men. Y coordinar todo el desmadre que va a hacer con estos actores que ya probablemente van de salida. Uh-huh. Yo creo que sería para una nueva, algo extra, ¿no? Ahora, si o con la nueva generación de Avengers. A mí hay algo que no me cuadra. Estás anunciando una película de New Mutants. Ese sí. Que son chavitos. Sí, y que son de la edad de los X-Men que vimos en Apocalypse. Sí, o sea, no entendí el hype, picos, ¿para qué? Yo honestamente con Sansa Stark no tengo ningún problema a la edad que la pongan. La niña tiene la suficiente edad como para hacerse pasar por adulto. O para verse más chavita. Sí. Ajá. Sí, ella sí es un... Los demás no. Sí, no, los demás no. Cyclops sí se ve moquito hasta la pared de enfrente. Kurt, ¿el sí es Slim? Sí, Slim. Slim. ¿No? Nightcrawler también se ve no, así Beast, como sí. Que... Beast sí aguanta. Beast sí aguanta. Cyclops no. Pero si Nightcrawler regresa, no. Que no. Angel no. Storm... Me fue la mejor selección que pudo haber existido para Beast. Storm no aguanta. No aguanta. No. O sea, honestamente, el 80% del cast de Apocalypse, del equipo de X-Men, no aguanta para hacerse pasar para adultos y sostener un encuentro con los niños. O una justificación. Que no nos hagamos güeyes. O sea, en su época... A ver, ¿X-Men eran chavitos cuando hizo el crossover con Teen Titans? No. Rest my case. Y fue el crossover... Por excelencia, de los 80s, de los dos equipos más famosos. No eran los juveniles. Los X-Men no. Ya famosos. Habían dejado de ser juveniles. Sí. Los juveniles eran los New Mutants. Sí, pero aquí no estamos hablando de un crossover entre personajes de DC y personajes de Marvel. Estamos hablando de personajes de Marvel con personajes de Marvel. Es que esa es otra. Esa es la bronca. Lo más curioso es que ya se volvió un crossover tipo DC porque los derechos. Por los derechos. Los derechos siguen siendo de Fox. New Mutants sigue siendo de Fox. Sí, ahí veremos. Seguramente, yo creo que la negociación va, te libero personajes que no me interesan, no puedo usar realmente tanto, porque un ego no lo pienso usar, etc. O sea, cositas no, así. Ego es de Captain Marvel. No, ego es de Thor. Cierto. Y después es de Captain Marvel y, o sea, es... Por eso James Gunn decía, no entiendo Thor, por qué lo tenían ellos, pero bueno, ya lo recuperé. Estoy seguro que es de Thor, ahorita lo checo, pero sí estoy casi seguro. Yo creo que era de... Hasta donde yo tengo entendido era una onda protagonista. Yo lo recuerdo. No, Quasar es más viejo, o sea, debería ser de Captain Marvel, como lo dices. Pero Captain Marvel realmente todo tuvo su novela gráfica. Marvel. Y yo creo que sí es creación de Kirby, viendo todo el estilo. Ego, sí. Entonces debe ser de Thor, casi seguro. Lo más probable. Entonces te digo, o sea, ahí es donde está el problema. Sí, primera aparición, Thor 132 en el 66. Okay. ¿Por qué lo tenían? No, yo tampoco lo entiendo. No, fue el primero en no saberlo. Somos idiotas. Mira, es tan sencillo. Son cuando te llegan una cantidad estúpida de personajes a gente que no son escritores. Probablemente ya cuando estás haciendo las divisiones comerciales para las licencias. Para las licencias. Entonces llegan y llega un personaje como Ego y dices: aviéntalo para el Fantastic Four, aviéntalo. O sea, hazlo paquetito, es ¿no? Cósmico. No sabes para dónde, es cósmico, mándalo para allá. Exactamente. O trataron de hacer sus divisiones de Cosmic y ahí mandaron un paquetote, ¿no? Como tú decías, si no había algo claro, lo aventaron a paquetes de ese estilo. Entonces, oye, también los Fantastic Four, sí, pero tienen que ir con todo lo cósmico. Bueno, pues, se van a los Shar, pendejo. Y a los estudios, exactamente, ¿no? A todos. Exactamente. Esos deben de haber a pasado. A los Kree, a los Skrull, a los... Sí, a todos. Generalmente luego hay pequeños... No, los Chris están en Marvel. ¿Los Chris están en Marvel? Los Chris, sí. Porque los usa Agents of S.H.I.E.L.D. Ajá. Ahí es donde dices, what the funk. O sea, de acá tuvieron que aventarse a los patéticos Chitauri. Fueron los abogados, como siempre, de inútiles. Exactamente, sí está... Siempre hay becarios en todas las áreas. Totalmente. Destrozando amistades. Y echando a perder eventos. Eventos, totalmente. Pero digo, entonces aquí yo creo que lo interesante va a ser qué personajes escogen para New Mutants, cómo integran. Recordemos que en las primeras películas de X-Men sí aparecen los New Mutants. Sí. De hecho aparece Warbird, que es el hermano de Thunderbird. Ajá. Que también aparece en Apocalypse. Uh-huh. Warpath, perdón. No Warpath. Warpath. Aparece en... No, a ver, el que se muere es... Thunderbird. Thunderbird. Y el hermano es Warpath. Warpath, que sale en X-Force. Exactamente. Es correcto. Y recordemos que salió en las películas de Singer. Sí. En la primera trilogía. En las primeras dos películas de Singer. Sí, es correcto. Ajá. De hecho, sale en la segunda. Uh-huh. Estamos hablando también de... Magic. Estamos hablando de Colossus. Magic es interesante el personaje, tiene mucho potencial, como lo dijimos, una vez estamos discutiendo por ahí, creo que no fue en... No, fue en fuera, ¿no? Comadreando. Lo de Doctor Strange. ¿No? Exactamente, exactamente. Que Magic sí tiene mucho potencial si utilizó un Velasco o algo por el estilo, exactamente. ¿No? Estamos hablando de que... Usan el limbo. De una Danny Moonstar. Al final, era muy interesante. Danny Moonstar es un personaje muy interesante. Danny Moonstar, por supuesto. Sí. Este, Karma es un personaje interesante. El único que no viene al caso es Cannonball. Pero bueno, todo el mundo necesita su Cyclops. No, hay uno peor si lo utilizan. Magma. Es el facsímil del Human Torch. Ajá, por eso, pero es el que está más de huevo, amigos. Cypher. ¿Para qué lo quieres? Curiosamente, ahí viene un personaje en paquete que no se identifica tanto con ellos. ¿Warlock? No, Wolfane. Que es más X-Factor que yo nada, pensé, pero... Yo Wolfane. Pensé... De hecho, la era... historia de New Mutants sabe con Wolfbane. Exactamente. Yo llegué a pensar que Ileana Hildebrandt iba a ser Wolfbane en lugar de Negasonic Teenage Warhead. Es que ella daba el look perfecto para eso, ¿eh? Sí, total, tal cual. Sí, es ella. Sí, ajá, claro que sí. Pero entonces, ¿qué de esos personajes los puedes integrar o qué, a quién recastearías? Estamos hablando de que si quieres mencionar a los X-Men, tienes que volver a recastear a todos. Se va sin que se van a recastear a todos. Te lo sé que puedo asegurar. Igual y por eso se larga o se va a su película Macabo ya con los New Mutants, se hace los X-Men. Realmente eran lo que eran, ¿no? La siguiente generación. La siguiente generación de escuela. Uh-huh. Es cuando se gradúan los X-Men, la escuela queda con los New Mutants. Sí, yo no entiendo, se gradúan y ahí siguen todos. Son como el Capitán América, ¿no? Son güeyes que tienen beca. Son becarios, ¿cómo se llama? Están en investigación. Exactamente, ah, hacen investigación, güey. Son como los, son como los el Capitán América. No, son como el Capitán América, güey. Viviría a las costillas de Tony Stark. ¿Y quién más? Todos los Avengers. Todos los Avengers, sí, nos hagamos, güey. Tony Stark mantiene Marvel, Bruce Wayne mantiene DC. Exactamente. Sí. Acuérdate, el mejor gag cuando entra Spider-Man a trabajar o a chambear con Avengers, o sea... ¡Y ahí paga! No, eso es lo que se acabó en la generación pasada. Exactamente. Ah, bueno, y Ángel mantenía los X-Men. Vale, sí, tienes toda la razón. De hecho, sí. De hecho, la nave extraterrestre de Apocalypse aterriza en Manhattan y la propiedad le pertenece a Warren Worthington. Curiosamente la máquina lo sabía, no sé cómo. Pero bueno, rápidamente, para terminar el programa, tu recomendación, Rick. Mira, curiosamente ahorita que traíamos, vamos, Blast from the Past, uh-huh. New Mutants, uh-huh. Chris Claremont, Bob McLeod. Es muy buena la novela gráfica. Que curiosamente es el número uno de la serie de New Mutants. Es correcto. Uh-huh. No empieza con el número uno. O sea, en el número uno no te presentan a los personajes, no. Tenías que haber comprado la novela gráfica. Correcto, salen como novela gráfica, muy buena historia, sencillita, uh-huh. sin mucha complicación, presentando a los personajes. Y la nueva generación, vale la pena, échenle ojo. Uh-huh. New Mutants, tal cual. Y de lo que está saliendo ahorita, curiosamente yo me voy por... ¿Qué será? ¡Ay! Por el caño, porque no sé qué recomendarles. Exactamente. Pero bueno, ya, lean esa. Ahorita nada más, Blast from the Past. Ok, tu recomendación, Wookie. Vayan buscando y apartando los números de Flash y Batman que van a ser de Bottom. Uh-huh. Van a tener portada variante, portada lenticular, así que va a acabar. Y un dólar nada más, ¿no? O sea, quedan como precio normal de Marvel. Aprovechen. $3.99, exactamente. Entonces, para que no se las vendan al rato al triple o cuádruple, aparten de una vez. Ok, sí. Y aparten del evento, solo son cuatro números, ¿no? Son dos números por título, así que... Sin broncas. Y yo les voy a recomendar así rápidamente, que no está mal. Yo pensé que iba a estar escrito, pero sí con las patas y no. Suicide Squad. Está bien llevado. Obviamente es el equipo de la película. Es el cuate escritor ¿no? Que dijimos. Ajá, exactamente. Está bien hecho. El dibujo está, ya saben que está entre Philip Tan y entre Jim Lee. está bien hecho. Honestamente, yo pensé que iba a ser, insisto, una basura. No es el mejor cómic que van a leer, pero está lo suficientemente entretenido y no necesitan leerlo, no necesitan leer el Justice League versus Suicide Squad para entender lo que es lo que está pasando. Ajá. Que honestamente ya todos sabemos que el Justice League versus Suicide Squad es simplemente para el relanzamiento del Justice League of America. Uh-huh. Y de... ¿Sí? ¿Cómo sí. dices? ¿Sí estás? Después del anticlimático final de la serie de... Es de Hitch. De Hitch, exactamente. Sí. Y, muy antiguo, no lo he leído. ¿Está anticlimático? Es como, nos va a faltar un número, pero ya córtale. Sí. Eso es lo que estuvo de su madre, eso no se vale. ¿Eh? Exactamente. Y bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa, al final, a nombre, perdón, del buen Wookie, mi canalito Zico y Clarky, ya saben, repartiendo a lo ancho y largo de este territorio, el Master Podcaster que se encuentra peleando contra el Corugan. Porque there can only be one in the Wi-Fi Bankit Corgan. Sí. ¿Contra qué es? There can only be one who possesses the Wi-Fi Bankita. Así de rápido. Bankita. Porque somos los sobrevivientes del Bowling Green Masacre. Exactamente. Ajá. Ya saben también nuestros productores, los asociados, Mr. Danger y el buen Rodrigo Díaz. Es también nuestro productor ejecutivo, Juan Espíritu. Uno en Mount Justice, el otro en Happy Harbor y el otro en Hall of Justice. En Iceberg, gracias por estar en compañía. Nos escuchamos la semana que entra y les recordamos que seguimos en el Road to 400. Y sin más palabras, sigan sintonizando. ¡Vámonos! You're still here? It's over. Go home. Go.